Amado arquitecto y CEO de mi existencia. Las cifras de este ciclo me exigen audacia. Siento la presión del mercado y el peso de las responsabilidades financieras. Hay noches donde el estrés económico es un ruido fuerte que intenta opacar la melodía de tu promesa. Pero sé que tú no eres un dios de cuentas en rojo. Eres la matemática de la multiplicación. Ayúdame a transformar esta inquietud en claridad estratégica. No pido que simplemente quites el reto, sino que me llenes de la sabiduría y la resiliencia para enfrentarlo con maestría. Dame la visión para invertir con propósito, la disciplina para gestionar mis recursos con honor y la fe inquebrantable para seguir construyendo, incluso cuando el cimiento parece incierto. Que mi valor no lo dicte la tesorería, sino mi conexión contigo. Soy tu socio. Sé mi brújula en esta temporada de escasez percibida. Mi confianza está anclada en la abundancia infinita que me sostiene. Amén.